apaga mano. Oh, oh, oh. Un pour ma familia, deux pour les sangs qui sautent, de Paris à la Havana, Policha llegó, Policha llegó, Policha llegó. Un pour ma familia, deux pour les sangs qui sautent, de Paris à la Havana, Policha llegó, Policha llegó. Hola suayo, wamoni a la guana, mama queñi la boca, bo, y de dara. Mi ritmo no para nada, cosa rara, lari lara, loco sin freno. Toda mi gente dice, aquí estoy yo y lo que traigo es candela. Cinco maestros con sus voces que sonando como doce soriche en la escuela. Anda, ponle bombi conga, al que no le guste que responda, mundo para tonga. Como una mancha de petróleo sobre un óleo, bien abstracto. Calidad asegurada, prohibida el tacto. Contactos africanos que mezclaron la existencia con paciencia, la inteligencia de poder quedar entre nosotros. Jóvenes un poco locos, listos a probar del trono. No conformes a probar de un poco, poco faltaría, mira, si no bailas este son tan loco. Un pour ma familia, dos por eso que soy, de Paris a la Havana, Boricha llegó, Boricha llegó, Boricha llegó. Un pour ma familia, de Paris à la Havana, Policha llegó, Policha llegó, Policha llegó. No te desesperes, esperes, no te precipites, pides, vengo suavecito, descarado, somelón, punto. Problemático, psicopático, es que mi ritmo viene como matemático. Flaco pro, profesional bien sistemático. En el tiempo, con mi flow paso me voy abriendo. Orillas defendiendo, este sur que viene ardiendo, bro. Un pour ma mafia, deux pour mon funky show, Paris à la Havana, Policha llegó. El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano. Con son, bolero, danzo, azúcar, mano, puro a mano. Máxima mani, vanille mi crew, chico. Ni si apresive, mec, y pez, bus de kilo. Ta sono, sans que empiece a ligo, flow posé, te dosé. Ça va causer des dégâts, gage, gage, pas, tu le sais. Je prophétise, sur mes homies. La terre promise, le paradis des boss du bise. Mon clan est plus coté que le kilo de coke et côté. Du côté de mille, je laisse mes ennemis sur bas côté. Un pour ma familia, deux pour les sangs qui sautent, de Paris à la Havana, Policha llegó, Policha llegó, Policha llegó. Un pour ma familia, deux pour les sangs qui sautent, de Paris à la Havana, Policha llegó, Policha llegó, Policha llegó. De Paris a la Havana, Policha llegó. Todos dicen que Orisa extraño es un dios. Dicen que Orisa se te pegó. Dicen que Orisa no está jugando. Para todos los tibetosos llegó el bus arrasando. Y vengo yo de atrevido, señor. Tendré del cuello con mi función hip hop. Que llegue yo para silenciar al cabrón. No hago canciones para los melos, ni mucho menos para el gobierno. Por mi familia, todo por eso que soy. De Paris a la Havana, Policha llegó. Policha llegó, Policha llegó, Policha llegó. Un pour ma familia, deux pour les sangs qui sautent, de Paris à la Havana, Policha llegó, Policha llegó, Policha llegó. Un pour ma familia, deux pour les sangs qui sautent, de Paris à la Havana, Policha llegó.